Despójate de toda esa ropa que no deja ver. Yo quiero acariciarte, siénteme a mí. Vamos a hacerlo ahora, acércate. I'm not.